se te mojan las gafas, tu expresión me atrapa, eres un sol. Me perdía cuando me mirabas, tus besos sanaban mi dolor. Necesito acariciar tu cara, olvidar que ya me dijiste adiós. Quiero oírte cantar sin romper a llorar, sabes que adoro tu voz. Bebé, te quería hacer la canción más bonita del mundo y se tuvo que joder. Ojalá saber qué fue y hacer las cosas bien. No paro de extrañarte, sin ti voy a enloquecer. Cuando miro tus historias me dan ganas de llorar. Te sigo viendo preciosa, no te puedo olvidar. Y no sé por qué me ignoras, dime si he hecho algo mal. Si estoy en tu mundo prometo que lo voy a cuidar. Llevábamos poco tiempo pero con intensidad. Yo pensaba que iba en serio, conocí a tu mamá. Podemos cantar juntos y bailar en el parque. Quiero que todo sea como antes. Te pedí salir en el centro comercial. Es irónico, tu amor no tiene precio. Teníamos pendiente ver mi peli favorita. No sabes cuánto te echo de menos. Llueve y se te mojan las gafas, tu expresión me atrapa, eres un sol. Me perdía cuando me mirabas, tus besos sanaban mi dolor. Necesito acariciar tu cara, olvidar que ya me dijiste adiós. Quiero oírte cantar sin romper a llorar, sabes que adoro tu voz. Quiero hablarte y sé que no vas a contestarme, me mata la inquietud. Al final no consigo aguantarme, vibra el móvil pero no eres tú. Estoy llorando oyendo tu tema, eres especial pa' mí, lo creas o no. Y odio perderte de esta manera, si volvieras podría darte lo mejor. Llueve y se te mojan las gafas, tu expresión me atrapa, eres un sol. Me perdía cuando me mirabas, tus besos sanaban mi dolor. Necesito acariciar tu cara, olvidar que ya me dijiste adiós. Quiero oírte cantar sin romper a llorar, sabes que adoro tu voz. Llueve y se te mojan las gafas, tu expresión me atrapa, eres un sol. Me perdía cuando me mirabas, tus besos sanaban mi dolor. Necesito acariciar tu cara, olvidar que ya me dijiste adiós. Quiero oírte cantar sin romper a llorar, sabes que adoro.